cnqradio.com con notas exclusivas. Vamos a saludar esta mañana a Yanina, digo bien, sí, es la reina nacional del chamamé. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos y bueno, muy feliz día del turismo, ¿no? A todos, que todos los correntinos que en forma de cierta parte tratan de difundir lo que tiene Corrientes para ofrecer, que digamos mucho. Así que bueno, muy feliz día a todos. Bueno, en tu caso, ¿alguna relación con el turismo? Digamos, ¿estudias algo ligado al turismo o no? No, pero en mi reinado trato de difundir lo que es el chamamé, ¿no? Así que lo que nos representa a todos los correntinos, así que también muy, digamos... Claro, digo, por ahí, no estudiando algo con el turismo, pero en la labor tuya, digamos, como reina, sos una embajadora, en este caso del chamamé de Corrientes, delante de todo el mundo. Sí. Claro, todos mis conocimientos que adquirí durante el reinado y los que ya lo sabías, digamos, trato de difundir a todos, llevar a otros lugares, no solamente a los jóvenes de hoy en día, sino también trato de difundir a cada fiesta, a cada evento que voy, tanto en el interior como en el exterior de mi provincia, así que, bueno, muy feliz. En el caso de Corrientes, bueno, ¿cuál es tu lugar favorito, tu lugar preferido? Y el lugar más importante de mi provincia es, sin duda, los Esteros de Liberá. Ajá. Así que ese es un lugar que no puedo dejar de recomendar, digamos. Es la reserva de agua dulce más importante del mundo y lo más importante de la provincia, así que... Hola, muy buenos días. Hola, Tanina, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Tanina, ¿tuviste la posibilidad de salir de Corrientes alguna vez, casi siendo, por supuesto, embajadora del chamamé? No, todavía no tuve la oportunidad, pero sí a todos los eventos que me invitan asisto. Ajá. Así que, bueno... En el interior de mi provincia, sí, a fiestas como la Fiesta Nacional del Algodón, en Bellavista, en varios lugares. Ahora, pero, Yanina, mi pregunta por ahí sale un poquito de lo convencional. Te pregunto, ¿normalmente te hacen vestir, por ejemplo, como la popular, la china gaucha, para bailar? ¿O es un reinado, puede ser cualquier vestido y demás? Mira, uno de los requisitos más importantes para... llevar este reinado es bailar correctamente el chamamé. Bien. Bailar chamamé, bien. Yo soy bailarina. Bien, es importante. Tenga lo que tengo puesto, yo soy correntina y estoy orgullosa de ser correntina. Claro. Así que esté como estaba vestida, digamos, igual bailo el chamamé. Claro. Claro, o sea, no es que necesariamente te tienen que caracterizar, digamos, como por obviamente, ahí... la vestimenta adecuada es más, digamos, más fácil bailar. Claro. Claro, con la pulsera larga. Claro. Claro. Es más cómodo. Yanina, aparte de ser bailarina del chamamé y en este caso ser embajadora del chamamé, ¿tenés alguna otra actividad que se acerque a esto? Por ejemplo, ¿enseñás baile, por ejemplo? ¿O sos modelo, promotora, algo así? No. Yo este año me recibo profesora superior de danza. Ah, no es la única danza que yo bailo. Ajá. ¿Qué? Y estudio contabilidad. ¿Estudias contabilidad? Sí, estoy en segundo año. Bueno, no te van a poder macanear con los números, entonces. No, para nada. Bueno. Así que bailarse y también la historia y todo el conocimiento de mi provincia para poder difundir, ¿no?, lo que es Corrientes. Y te agradecemos muchísimo que sea así, así cuando vas a otros lugares te vas contando. Puedo representarlos bien. Exactamente. Bueno, Yanina, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que tengan muy buenos días. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.